Hola a todos. La comida y los recuerdos siempre van unidos de la mano. Cuéntanos la historia de la paella familiar. Hola. Pues mira, mi abuela era la mejor cocinera del mundo. Todos los domingos nos reuníamos en su casa para comer su famosa paella de mariscos. Era nuestra gran tradición familiar y todos éramos muy felices allí. ¿Y qué pasó cuando ella falleció hace unos años? Lamentablemente, dejamos de reunirnos tanto. Además, yo solo comía comida rápida porque, la verdad, no sabía cocinar absolutamente nada. Pero un día, ordenando unas cajas viejas, encontré su cuaderno de recetas, escrito a mano. ¡Qué gran tesoro familiar! ¿Te atreviste a intentar cocinarla? Sí, estaba muy emocionada y decidí reunir a la familia de nuevo. Fui al mercado y compré los ingredientes exactos. Pero la preparación fue un caos total. Casi se me quema el ajo, ensucié toda la cocina y estuve a punto de llorar por el estrés. Me imagino los nervios. Pero, ¿sirviste la cena al final? Sí, invité a mis padres y a mis hermanos. Cuando probaron el plato, hubo un silencio total en la mesa. Yo pensé que el arroz estaba horrible, pero de repente mi madre sonrió y dijo: "Sabe exactamente igual que la de la abuela". ¡Qué momento tan emocionante! Muchísimo. Esa noche hablamos y reímos recordando el pasado. Ahora preparo la paella todos los domingos. Me di cuenta de que la comida tiene el poder mágico de mantener vivos nuestros recuerdos.